miedo lo que me comprometes. Pensé que sería feliz estando bien al carete, durmiendo con cualquiera. Y si supiera que llevo más igual. Tu foto con él me sientan fatal. Y finjo aunque no me da igual. Aquí estoy lista, se nota ya. Tú sigas queriendo jugar. Te veo en todos lados aunque cambie de lugar. Y claro que dale out. Si hace un año tú jangueabas a mi lado, esperando se me derritió el helado. Y si ahora tú me hablaras volvería, aunque ya de igual. Aquí estoy lista. Que soy capaz. El problema es que yo no quiero. Quiero besarme contigo, nada más. Quiero perrar contigo, nada más. Chichichigar contigo, nada más. Que me sigue presente.